Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos que sintoniza en este momento Huellas del Rock. Damos inicio a este tu programa y a partir de estas dos horas de rock and roll estaremos disfrutando cada momento. Y le recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. Así es, también llegamos a ustedes y a cada uno de nuestros radioescuchas que cada fin de semana están allí sintonizando nuestra programación para disfrutar estas dos horas de rock and roll. Les recordamos nuestra programación, nuestros horarios, para que estés al día con cada uno de ellos. Los sábados a través de la 93.5 FM, La Voz de Morón, los sábados a las 4 de la tarde. En su página web, la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 p.m. a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Los martes a las 8 p.m. o 20 horas Venezuela a través de 7 Rock Radio en su web 7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través de la web cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes cada uno de nuestros horarios. Si te lo pierdes el sábado, lo puedes sintonizar el domingo, el martes o el resto de la semana a través del circuito radial. Así que a partir de este momento, como les dije, vamos a iniciar a disfrutar de estas dos horas de rock. Vamos a aprovechar cada minuto que tenemos. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, lleno de información, buena música, muchos estrenos musicales. Así que más adelante estaremos dándoles detalle de todos y cada uno de estos. Antes de iniciar el primer bloque musical, les recuerdo que si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de mensaje de texto o WhatsApp al 0412-432-2741 para las solicitudes musicales. También nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona con la letra S solamente, ¿ok? Así que ya sabes cada uno de nuestros puntos de contacto. Vamos a iniciar desde ya este primer bloque musical con la banda Rata Blanca. Este tema, uno de mis favoritos, La Canción del Guerrero. Es uno de los temas, bueno, que realmente en lo que es en el rock en español, heavy metal en español, me encanta. Así que lo comparto con ustedes. Esto es Rata Blanca. We'll be right back.

Trophy, Tapou, Kimbosi, Taekwondo, Fitness, Levantamiento de Pexas y muchas cosas más. Además de eso, los días viernes están llevando a cabo el desafío Heavy Metal, el cual consta de ejercicios continuos, constantes, en el que estarás realizando muchos, muchos ejercicios sin parar para poner a prueba tu resistencia, ¿ok? Así que ya sabes, los viernes a las 5 de la tarde en el Polideportivo de Bancobrero podrás también ser un observador de este gran desafío Heavy Metal. Recuerda, en el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar, ese mágico lugar en donde estarás trasladándote a los años 80, 90 y hasta mucho más allá en ese ambiente musical 100% rock and roll, porque ya tienes un lugar exclusivo donde pasar un rato agradable acá en Morón, en Tío Pepe Rock Bar, donde estarás disfrutando de una bebida fría refrescante en compañía de tus amigos, de tus parejas y demás. Y por supuesto, también ofrecen para ti comida rápida, ¿ok? Así estarás pasando un rato agradable con todos tus amigos y lo mejor de todo, con la mejor música rock and roll. Así que visítalos en la calle Comercio número 13, a tan solo 20 metros de la prefectura de Morón. Ve y descubre un sitio diferente donde el pasado hará vibrar tu presente, en Tío Pepe Rock Bar. Y también llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez Accesorios, hecho arte. Porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso, diferente, que marque la pauta en cuanto a accesorios se refiere, yo te recomiendo que mires los diseños que ofrecen para ti en Planeta Coco Francisco Bermúdez en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y allí podrás ver todo lo que ofrecen para ti en collares, gargantillas, pectorales, anillos, zarcillos, pulseras y muchas cosas más. Todo con materiales naturales como el coco, coral de arrecife, madera en diferentes presentaciones y con incrustaciones de piedras, ¿ok? Todos estos accesorios son 100% arte, así que les recomiendo que miren y obsequien a su ser especial algo diferente, algo hermoso, original, ¿ok? Allí en las redes sociales, Facebook e Instagram. Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios, hecho arte. Huellas del rock a tu estilo. Y continuando con más información musical, les recuerdo nuevamente, si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer al 0412-432-2741. También nos puedes localizar en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Para continuar a hablar un poco el día de hoy sobre información musical, el día de hoy tenemos de verdad un programa con muchas cosas que informar. Esperemos que el tiempo sea suficiente para informar todo y cada uno de estos, ¿ok? Así que iniciamos. La agrupación AC/DC reaparece nuevamente con un videoclip nuevo en estreno que lleva por nombre Through the Mist of Time. Esta es una nueva producción videográfica, el cual estrena uno de sus singles desde su última producción discográfica. Y aunque este ha sido pues muchos de los motivos que los ha llevado a ellos a seguir teniendo muy presente, ¿no?, la banda AC/DC en estos últimos meses, con esta reciente celebración de su 45 aniversario de su tema Dirty Deeds Done Dirt Ships, las declaraciones de Dave Evans sobre su sucesor Bob Mescott o la línea oficial de ropa para pequeños rockeros y la nueva cerveza artesanal de la banda australiana. Desde que se publicara este a principios del mes de junio, su nuevo videoclip The Witch's Spell no había llegado hasta ahora un nuevo paso por parte de Angus Young en el terreno musical. Ahora este nuevo videoclip de Through the Mist of Time, que se publica o se publicó este pasado 30 de septiembre, nos vuelve a meter de lleno en lo que es el Power Up de AC/DC, en este disco del que pronto se cumplirá un año de su primer lanzamiento. La energía de AC/DC vuelve a desplegarse desde ya con este lanzamiento de nuevo video. Así que vamos a compartir con ustedes en minutos, pocos minutos, esta nueva producción musical, en el cual tiene ya un video estreno. Lo pueden ver a través de su canal en YouTube de la banda AC/DC. O también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Estaremos durante estos días de la semana publicando todas y cada una de estas informaciones que daremos el día de hoy. Recuerden, en nuestras redes sociales con el nombre del programa Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando con más información, ahora les hablaré acerca de la agrupación de Rolling Stone. Esta publicó una nueva canción que lleva por nombre Troubles Are Coming, como parte de una reedición de su disco Tattoo You. Estas sus majestades de la banda Rolling Stone siguen adelante tras la trágica muerte de su baterista Charlie Watts y han aprovechado este 40 aniversario de su clásico disco Tattoo You para que los fans tengan alegrías, por supuesto. Así que este mes de agosto ya lanzaron Living in the Heart of Love, uno de los 9 temas inéditos que formarán parte del lanzamiento de una versión reeditada del disco. Por parte de este LP y sus formatos de luz completos para esperar, pues toca esperar hasta el 22 de octubre. Pero mientras tanto, los Rolling Stones compartieron un video lyrics en sus plataformas digitales, que es un tema inédito y se trata de Troubles Are Coming, originalmente grabado en París en el año 1972 y que se acaba de editar por primera vez, según un comunicado de la banda a través de esta multifacética versión de este tema original de Sheet Leaks. Así que vamos a escuchar a continuación este bloque musical, 2 estrenos. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes lo que llamamos por acá Nuevas Huellas, ¿ok? Escucharemos primero el tema de la banda AC/DC que les hablé hace un momento con su single Through the Mist of Time, y luego de ello el estreno, nueva reedición de este tema de los Rolling Stones con Troubles Are Coming. Así que disfruten esto y ya regresamos. Yeah.

Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Saludos a todas las personas que están allí en sintonía de nuestra programación. Saludos para el amigo Nacho que nos sintoniza desde la ciudad de Caracas, el amigo de España. Saludos para ti, en unos minutos estará enviando sus saludos directamente a todos sus amigos y compatriotas de España. Nacho Gómez, muchas gracias por estar allí en sintonía. También saludos para el amigo Rodolfo Rivas. Saludos para Álvaro Mora. Saludos para Luis Felipe Núñez. A todos los amigos panas del grupo de WhatsApp que siempre están allí en sintonía. Todos saludos para ustedes. Así que por aquí estaremos realizando este playlist musical de acuerdo a todas las solicitudes que cada uno de ustedes realizan, ¿ok? Aquí realizamos este playlist musical con mucho cariño, también de acuerdo a sus solicitudes y de acuerdo a las notificaciones del día, de acuerdo a las noticias, efemérides y muchas cosas más, ¿ok? Así que el día de hoy, en este momento, estaremos también llevando a cabo muchos estrenos, como les dije hace un momento. Escuchamos hace unos minutos dos canciones, dos temas en estreno. En estos días, recientemente, este pasado 30 de septiembre, como les comenté, un tema nuevo de la agrupación AC/DC con su nueva producción de video. Lo pueden ver a través de su canal en YouTube y en nuestras redes sociales. Estaremos allí compartiendo todo. Y también esta nueva producción de los Rolling Stones con un tema reeditado, Troubles Are Coming. Recuerda también que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Continuando con más información musical, como les comenté en estos días que se han llevado muchos aniversarios, les voy a hablar respecto a la banda Iron Maiden, que recientemente se cumplieron 35 años del lanzamiento de su disco Somewhere in Time, de la banda Iron Maiden. Y como ya saben ustedes, la llegada de este nuevo disco, del nuevo disco de Iron Maiden, Senjutsu, ha llevado a esta banda británica de nuevo a las portadas de todas las revistas de rock y con entrevistas también que le han realizado en exclusiva. Pero no ha sido ese el único motivo por el cual la banda Iron Maiden ha sido protagonista de este número y también que ha estado presente, pues, y nos referimos también a su aniversario número 35 que cumplieron recientemente con el lanzamiento de su disco Somewhere in Time del año 1986, un disco tan importante e innovador en la carrera de la doncella de Iron Maiden, Somewhere in Time, el sexto álbum de estudio de esta agrupación, realizado en los estudios de Steve Harris y que nos presentó temas tan destacados como entre ellos Wasted Years o Stranger in a Strange Line, en el que Mariano Muñeza ha realizado una profunda reconstrucción de este citado número. Así que también en pocos minutos estaremos compartiendo con ustedes un tema de este gran disco de Iron Maiden, ¿ok? Para recordar, rememorar y por supuesto trasladarnos a través del tiempo con esta gran producción discográfica de Iron Maiden del año 1986, Somewhere in Time. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando con información musical, también este pasado 27 de septiembre se cumplió año de fallecido del famoso y gran ex bajista de la banda Metallica, el primer bajista de esta agrupación, Cliff Burton, o su nombre completo como sería Cliff Lick Burton, nacido un 10 de febrero del año 62 y fallecido un 27 de septiembre de 1986, mejor conocido como Cliff Burton. Este fue músico estadounidense de thrash metal, conocido por haber sido el bajista de Metallica desde 1982 hasta el día de su muerte. Lamentablemente falleció a los 24 años de edad en un accidente de autobús en el cual en ese momento se encontraba de gira con la banda Metallica. Este fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de Rock and Roll con Metallica el 4 de abril del 2009. Fue seleccionado como el noveno mejor bajista de todos los tiempos en una encuesta en línea de lectores organizadas por la revista Rolling Stone en el año 2011. Así que también en minutos estaremos disfrutando de otro tema para recordar a este gran bajista que ha marcado huella a través del tiempo en la historia del rock y por supuesto en todo lo que es la trayectoria de esta gran banda Metallica. Vamos a escuchar a continuación un tema de Metallica, For Whom the Bell Tolls, el cual fue grabado en vivo en una presentación en el año 1985 y por supuesto en el que estuvo participando su bajista Cliff Burton. Así que espero que disfruten este gran tema de Metallica en vivo y luego de ello disfrutaremos para recordar Iron Maiden de su disco Somewhere in Time, el cual cumplió 35 años de aniversario. Así que disfruten esto de Metallica y ya volvemos. Come on, come on, come on, come on, come on. a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Huellas Rock, del Rock para revivirlas. Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya iniciando la segunda hora de este programa. A partir de este momento, bueno, les recuerdo, les notifico, aún no les he hablado al respecto, que el día de hoy y en minuto estaremos disfrutando de la entrevista con el invitado del día, que es el amigo Facundo Coral, guitarrista de diferentes agrupaciones, no solamente de la banda Coral, guitarrista también de la banda Cronos, de Guerra Santa y de Gilman, ¿ok? Así que estaremos conversando con este gran guitarrista, como lo es Facundo Coral, más adelante, ¿no? En unos minutos, porque mientras tanto vamos a continuar aprovechando este tiempo que tenemos para continuar informándoles a ustedes, ¿verdad? De muchas cosas, informaciones que tenemos por aquí para compartir con ustedes al respecto. Y también quería aprovechar este momento, como les dije hace rato, ¿no? A enviar un saludo de parte de un amigo español que se encuentra acá en Venezuela y sintoniza el programa Huellas del Rock. Así que muchísimas gracias a ti. Él solicita un tema de la banda española La Fuga. Vamos a continuar escuchando este tema en unos minutos. Así que también vamos a escuchar en este siguiente bloque musical, aprovechando todos estos minutos, este tiempo, el siguiente bloque musical rock en español. Español 100%. Por supuesto, también con el respectivo saludo del amigo, así que saludos, muchos saludos para ti. Muchísimas gracias por estar allí disfrutando de acá de los paisajes de Venezuela. Nos visita desde España y se encuentra acá. Así que vamos a continuar, vamos a aprovechar este tiempo musical que tenemos con música, con la agrupación La Fuga, que nos solicita el amigo Nacho desde España, y por supuesto a escuchar su saludo. Hola, mi nombre es Nacho, soy de Cantabria, España. Invito a todos mis compatriotas españoles a escuchar el programa Huellas del Rock y a aprovechar también para mandar saludos a todos los españoles por el mundo. Un saludo. Vamos a disfrutar de este tema, La Fuga, por verte sonreír. Thank you.

Y luego de ello escuchamos a la banda Lujuria con Corazón de Heavy Metal. Así que espero que hayan disfrutado este gran bloque musical de rock en español, 100% en español, para compartirlos con ustedes. Realmente todos estos temas, de verdad, son muy buenos. Son cada uno, bueno, en su estilo, otros un poco más rock alternativo, otro más heavy metal, pero así cada uno de ellos compartiendo lo mejor en su producción musical. Y por supuesto acá en este momento viajando a través del tiempo con todos estos temas musicales que, como cada uno de ustedes lo solicitan, aquí con mucho gusto vamos armando este playlist musical para compartirlo con ustedes. En pocos minutos estaremos iniciando esta gran entrevista que tenemos el día de hoy, este especial con el amigo Facundo Coral. Así que vamos a dar inicio a partir de este momento con la entrevista del día. Así que bienvenido a Facundo. Ok, escuchamos de fondo uno de los temas musicales de la banda Coral. Vamos a dar inicio a esta amena conversación que tendremos con Facundo Coral, guitarrista de la banda Coral y de diversas agrupaciones. Entre ellas, como le dije, también de bandas como Cronos, Guerra Santa y Gilman. Espero que disfruten a partir de este momento lo que compartiremos con ustedes en toda esta producción musical desde Argentina para Venezuela y todo el mundo. Bienvenido Facundo Coral, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Huellas del Rock, este espacio donde buscamos siempre compartir lo mejor de la música, el rock y metal latinoamericano. Hola Ana Karina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a Huellas del Rock, muy contento de estar participando en el programa de hoy. Les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos los que están escuchando, a todos los rockeros y las rockeras venezolanas, a todos los panas. Y muy contento, celebrando los primeros 35 años de trayectoria en la música y también festejando la salida del nuevo disco de Coral que se llama Cambié para Mal. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Así es, estaremos conversando sobre todo de esta gran carrera musical que ha llevado a cabo hasta la actualidad, los 35 años de carrera musical de Facundo Coral. Muchísimas gracias a ti también por estar aquí con nosotros, por tu tiempo para conversar referente a todas tus producciones musicales. Así que Facundo, háblanos un poco sobre los inicios de tu carrera musical. ¿Qué te motivó a ti a formar esta agrupación Coral? Y por supuesto también háblanos sobre tu carrera como músico, parte de tu banda. Los comienzos de Facundo como guitarrista fue a principios de los 80, cuando empecé a estudiar teoría y solfeo. Luego comencé con una guitarra acústica, después con una guitarra eléctrica, a estudiar más del instrumento. Y por el 84 armamos junto a Eduardo Sáez Cronos, banda la cual tiene varios discos. Hicimos un montón de shows, tocamos con bandas como Kraken, Masacre de Colombia, bueno, Arcángel, un montón, Resistencia. Un montón de bandas en tantos años. Actualmente está formada por Eduardo Sáez de Caracas, Facundo Coral desde Buenos Aires y los dos David Mondragón y Guti desde la Ciudad de México. En el 91 audiciono entre varios guitarristas y quedo elegido para formar parte de la banda de Paul Gilman. Y con Gilman hicimos un montón de discos, un montón de shows, giramos fuera de las fronteras de Venezuela y bueno, fue muy fructífero, tocamos con Iron Maiden, con Metallica. En el 97 empiezo a formar parte de la banda de Death Metal Stratus, grandes amigos de hace mucho tiempo, girábamos juntos Cronos y Stratus por mucho tiempo y ahí también compusimos y grabamos un par de discos, hicimos gira en Venezuela, bastante tocamos y hicimos la gira por Europa en Alemania, en Holanda, México y Portugal por el año 98. Fue una gira muy fructífera con la cual se firmó un contrato para discos con el sello LCP de Alemania. Posteriormente, en el 2004, regreso a Argentina después de muchísimo tiempo en mi segunda patria, Venezuela. Y en Argentina entro al grupo Tren Loco, con el cual estuve por 10 años hasta el 2014. Y también giramos un montón, hicimos muchos discos. Con Tren giramos desde toda Latinoamérica, desde México y toda Argentina, desde el norte hasta el sur. O sea, se podría decir que giramos desde México hasta la Patagonia. Hicimos muchísimos shows, hicimos videos, libros sobre los 20 años de Tren Loco, varios discos. Fue un 10 años muy, muy fructíferos y bastante agitados. Por el 2010, luego de un jamming o de tocar en vivo entre varios amigos, se forma la banda Coral. Y de allí, bueno, no hemos parado hasta ahora, hace 11 años, con el cual grabamos en el 2011 el disco Dueño del Tiempo, en el 2014 Arrecho, 2016 Trash and Roll, y ahora en el 2021 El Cambié para Mal. Oficialmente son 35 años de trayectoria de Facundo Coral dentro del metal, con grandes bandas en las cuales he participado, con muchas giras, muchos discos. Así que bueno, bastante ajetreado estos 35 años y muy contento de estar y pertenecer a todo este mundo musical. Excelente toda la trayectoria que ha llevado a cabo hasta la actualidad, ¿no? Iniciando desde el año 91 con diversas agrupaciones, entre ellas como las que nombró Tren Loco también de Argentina, y muchas otras colaboraciones musicales con Gilman, con Stratus y con diversos músicos en los cuales ha sido partícipe como guitarrista profesional. También vamos a continuar hablando un poco más sobre tus influencias musicales, Facundo. ¿Con qué género musical tú te identificas? Mis influencias personales vienen desde el metal de los 80, como Iron Maiden, Motorhead, bueno, Black Sabbath, Judas, todo el metal que se forma a final de los 70 y los principios de los 80. Después también con el thrash y el groove metal como Pantera, Sepultura, Fear Factory. También me gusta y siempre estoy escuchando blues, mucho blues, guitarristas como Eric Clapton, como Steve Ray Vaughan. Y Coral como banda, la idea es que confluyan las influencias de cada uno de los integrantes. Somos cuatro y cada uno tiene influencias distintas, influencias similares e influencias distintas. Y la idea es que cada quien aporte y que de ahí se construya el sonido de Coral, y creo que lo hemos logrado. Lo conseguimos ya con el disco de Trash and Roll en el 2016, quedamos muy muy conformes con lo que estábamos haciendo, y este disco de Cambié para Mal es un paso más adelante sobre ese sonido, tratar de sumar, de crear un poco más allá. Las influencias de Coral como banda le denominamos Trash and Roll por eso. La idea es que confluyan lo que cada uno le gusta, los estilos musicales, y crear lo que es el sonido Coral. Se podría definir, yo creo, el thrash and roll que estamos haciendo como a nivel musical muy contundente, bastante thrash, muy contundente, y a nivel vocal y lírico es más rockero. Entonces creo que ahí es donde está la mezcla del estilo. Poder incluir una música bien agresiva, por decirlo de una forma, una voz más rockera. Excelente, ¿no? Todas esas influencias, las cuales forman parte no solamente de tu persona como Facundo Coral, sino de cada uno de los integrantes de su banda, el cual hacen participación, lo reflejan en sus temas musicales, en su estilo musical, sobre todo en este momento a través de tu banda Coral, ¿no? Ellos son, digamos, los pioneros, ¿no? Los creadores de este estilo, como lo es el thrash and roll. La banda Coral desde Argentina y su thrash and roll. Realmente, bueno, es una combinación musical bastante interesante, ¿no? Entre el rock and roll y el thrash metal. Muy buena combinación y bastante creativo, ¿no? Musicalmente uno debe siempre de innovar para llegar a cada uno de los fans, de los seguidores que ustedes los escuchan. Así que continuando, Facundo, ¿quiénes integran la banda Coral actualmente? Bueno, en la banda básicamente estamos lo que comenzamos desde el 2010. Está en el bajo y en la producción musical el encargado de lo que es el sonido de la banda, está Carlos Autullo. Está en la voz, quien ha grabado a partir, y quien está en la banda a partir del 2013 y ha grabado todos los discos, está Elías Estoje. En la batería está Gonzalo Hisler, quien está hace 3 años, ya que el Germán Bob, que es el batero original de la banda, está en México, se fue de gira a México y se quedó viviendo. Y bueno, y Facundo Coral en la guitarra también desde el principio. Así que estamos muy cómodos, somos muy amigos a nivel personal, nos entendemos mucho a nivel musical. Y muy cómodos, digo, a la hora de componer, de salir de gira. Nos conocemos ya hace más de 10 años todos y la verdad que el grupo de trabajo es armado, tanto de músicos como de staff, y los colaboradores, todo es genial. Nos sentimos muy a gusto y somos todos muy amigos. Excelente, eso es muy importante. Entre todos los integrantes de una banda deben de entenderse, llevarse muy bien para así poder crear nuevas producciones musicales. Entre ellas, ¿no? Estamos en este momento por escuchar, por disfrutar algunos temas de su nueva producción discográfica, como lo es su disco Cambié para Mal, ¿no? Hablando de esta banda Coral, los creadores del thrash and roll que están de regreso con esta nueva producción musical Cambié para Mal. Así que vamos a escuchar más adelante, después de esta gran conversación que tenemos con Facundo Coral. Continuando y hablando un poco más sobre sus producciones musicales, demos o singles, ¿cuántas producciones tienen hasta ahora de la banda Coral? Bueno, el grupo, como conté un poquito antes, básicamente comenzó en el 2010 y a partir de ahí empezamos a componer y a crear un poco hacia dónde queríamos ir. De ahí sale el primer disco, que se llama Dueño del Tiempo, donde hay un par de composiciones propias y un par de covers. Hicimos un cover de Thin Lizzy, uno de Dio y también una versión de una canción del disco Rules de Cronos y otras canciones propias. A partir de ahí ya sabemos básicamente hacia dónde quería ir la banda, hacia el estilo que queríamos hacer, los músicos, ya nos entendíamos mejor. Y ahí en el 2014 sale El Arrecho. Ya El Arrecho no es de forma independiente como Dueño del Tiempo, sino es a través de la discográfica Icarus Music, una discográfica argentina que es una de las tres principales en Latinoamérica, y estamos muy, muy honrados de estar y participar en la familia Icarus Music. En el 2016 se hace el Thrash and Roll, que es un disco insigne dentro de la banda, que crea un antes y un después, es un hito dentro de la banda. Y luego de ahí ya empezamos a preparar lo que es el próximo disco que seguía, que bueno, se retrasó un poco por todas las razones que todos conocemos mundialmente, como la pandemia, y hubo que componerlo, hicimos la preproducción, hubo que hacer un parate de un año y pico, y después lo terminamos ahora el 2021, que ya está en la calle. Y antes mientras estábamos armando el disco de Cambié para Mal, hubo una propuesta de Estados Unidos, en la cual hicimos 2 canciones del disco Thrash and Roll, en un EP que se llamó Thrash and Roll, versión inglés. Y bueno, y ahora Cambié para Mal. Toda esta discografía la pueden ver en Spotify. Todos los que están a larga distancia pueden escucharla en Spotify, y si no, también pueden escucharla como discos, están subidos a YouTube para que los disfruten. Así que bueno, esa es la discografía de Coral hasta el momento. Excelente, muchísimos discos en los cuales ha participado, no solamente en su banda, sino en distintas colaboraciones musicales en las cuales ha sido partícipe de todas esas agrupaciones, también acá en Venezuela. Bueno, cabe destacar que acá Venezuela es el segundo país de Facundo Coral, así que años anteriores ha estado haciendo participación aquí en diversos conciertos, presentaciones, y por supuesto también ha sido telonero de bandas importantes internacionales, entre ellas Kraken, Masacre, Judas Priest y entre otras. Así que es una de esas personas, de esos músicos, en lo cual ha tenido una participación súper importante en la escena del rock aquí latinoamericano. Continuando para conocer un poco más de esta gran carrera musical, conversando con Facundo Coral, ¿en cuántos eventos musicales, conciertos, presentaciones en vivo o vía streaming tú has participado recientemente y dónde estarás próximamente? Bueno, Coral previo a la pandemia, hicimos el show de cierre del año 2019, en diciembre, como siempre hacemos el show de cierre de año. Y luego hicimos un show a comienzo de año, que es verano acá en Argentina, en la costa. Y bueno, después la gira que teníamos, vino la pandemia, la tuvimos que postergar. Y nos dedicamos de lleno, dentro de todo, al disco, a terminar de mezclarlo, etc. Y dentro de la pandemia, en ese periodo del 2020, hicimos un a larga distancia, porque cada quien está en una ciudad distinta, hicimos a larga distancia un live session que fue transmitido en varios festivales de streaming desde Venezuela, desde Colombia, desde México y desde Argentina, en varios. También lo pueden ver actualmente ese streaming en el canal de Suicida Live Session, que es quien produjo estos videos. Y bueno, y a partir de ahí, cuando ya se abrió acá en Argentina un poco la cuarentena férrea que había y se pudo empezar a salir a determinados lugares, comenzamos a preparar lo que era la próxima presentación del disco y la gira. Y ahí tocamos. Previo a la presentación, tocamos hace un mes el Mar del Plata, una gira por Mar del Plata, por Tandil. Ahora este 16 de octubre es una fecha muy importante para nosotros acá en Buenos Aires, donde presentamos el nuevo disco Cambié para Mal, lo presentamos formalmente, oficialmente, y a partir de ahí comenzamos una gira por toda la zona del Cuyo acá en Argentina, que es Mendoza. También vamos a La Plata, vamos a Mar del Plata, y estamos cerrando fechas en Rosario, en Córdoba, estamos cerrando fechas para el sur de Argentina también, para el norte, como es Tucumán, como es Salta. Así que bueno, poco a poco se van abriendo las posibilidades de volver a girar, y ya tenemos fechas concretas para todo este 2021, y de a poco se van abriendo las posibilidades para el 2022, así como también para salir de la frontera, ir hacia Uruguay, Chile, posible Colombia. Así que estamos muy contentos de eso. Hay que estar cautos con los tiempos, porque poco a poco se van abriendo las posibilidades de viajar, pero bueno, ya dentro de Argentina lo estamos pudiendo hacer. Y este sábado 16 de octubre es el estreno del disco oficialmente en un show acá en Buenos Aires. Muy bien, así que ya lo saben, ya escucharon, para quienes están por allí en Argentina y puedan asistir a este gran evento que se va a llevar a cabo el próximo 16 de octubre. Buenos Aires, Argentina, estarán haciendo la presentación oficial del disco de la banda coral Cambié para Mal. Así que para quienes puedan asistir a ese gran evento donde estarán haciendo presentación oficial, ya lo saben, allí son bienvenidos para, por supuesto, continuar apoyándonos a toda esta escena del rock nacional y latinoamericano. Continuando y conversando sobre los 35 años de carrera musical coral, sabemos que estás cumpliendo actualmente este aniversario, donde tú has sido partícipe de diversos proyectos musicales. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia a nivel personal y profesional. Sí, sí, exactamente. En agosto se cumplieron los 35 años de carrera de Facundo Coral. En realidad es un poco más, pero se considera 35, o lo considero yo 35, desde que me subí a un escenario de forma ya profesional. Y bueno, han sido un montón de tiempo cuando uno ve para atrás, de camino recorrido, de tiempo recorrido, de todo lo que es la vida y la música, que son momentos difíciles a veces y después momentos hermosos, con los cuales se paga todas las cosas feas que a veces tiene la vida y los cabizbajos, ¿no? 35 años de haber participado en muchos grupos, como estuve analizando ahora en toda la entrevista, y de haber participado en proyectos y colaboraciones con otros artistas, distintos estilos de música, no solo del metal, sino de otros estilos también, ya que me considero un músico no solo metalero, sino un músico completo, a quien le gusta la música en general. Saco cosas buenas de todos los estilos, no solo me encierro entre cuatro paredes, digamos, de lo que es el metal. Sin embargo, es obvio que lo que me gusta a mí tocar y lo que me, me da vida es el todos los géneros del rock. En todos estos 35 años, bueno, sí, he recorrido un montón de lugares, he tocado un montón de shows, grabado discos, compuesto canciones, y lo más importante es conocido un montón de gente que a través de todo este tiempo todavía son mis amigos o mis amigas, gente que son como familia, así estén en otros países o en otras ciudades. Creo que ha sido algo muy hermoso todo este tiempo, y la verdad que doy gracias a todos los que han ayudado y apoyado en todo este tiempo. Y bueno, también depende de mantenerse firme y de seguir creyendo en lo que uno hace. Así que bueno, acá estamos por 35 años más y después le sumamos 35 y así vamos. Así, y vamos sumando cada vez más años, porque realmente esa es la idea, ¿no? Siempre mirar hacia el futuro y cada vez continuar trabajando musicalmente para ofrecerles a todos sus seguidores lo mejor, ¿no? Actualmente, como estabas contando, ¿no?, en tu experiencia como músico con diversos artistas, con diversos grupos, has sido partícipe cada uno de ellos en diversos géneros musicales, ¿no? Cabe destacar también que Facundo Coral también es profesor de guitarra allá en Argentina y es muy abierto musicalmente hablando, ¿no? No solamente produce música en género rock y metal, sino también en otros géneros, en los cuales es muy bueno saber eso, ¿no? Porque una persona, un músico integral, lo hace de esa manera y debe saber de todo un poco. Así que me encanta que sea de esa manera. Los planes a futuro de la banda, sí, por supuesto, es seguir. En primer lugar, ahora comenzar a presentar el disco de Cambié para Mal, que salió hace nada, muy poquito, y como te digo, este 16 de octubre, recién estamos presentándolo oficialmente, y de ahí la gira del Cambié para Mal. Ya presentamos dos videos que lo pueden ver por YouTube, en la página de Icarus Music, los videos oficiales de Coral de este nuevo disco, que el primer video fue Cambié para Mal, y el segundo, Todo mi Poder. Y a partir de ahí, por supuesto que siempre estamos activos, componiendo, creando música, haciendo preproducción para lo que viene. La idea de Coral es siempre sacar material nuevo cada 2 años, lo cual más o menos lo hemos podido hacer. Este último se retrasó un poco más por, bueno, las razones que todos conocemos, razones mundiales. Pero la idea es esa, ¿sí? Los proyectos futuros es tocar en todos los lugares donde podamos el nuevo disco de Cambié para Mal. Y por supuesto que estamos componiendo para lo que vendrá después. La idea es que sea cada 2 o 3 años un nuevo material. También ahora estamos pendientes de ver si podemos grabar ver cuándo es el momento de grabar un DVD en vivo con todo el material que ya tenemos, que son 4 discos completos. Así que bueno, de eso se trata, de no parar, y siempre Coral está creando música nueva, creando nuevas ideas. Excelente, como les dije hace un momento, siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Y hablando de los planes a futuro de la banda Coral, no solamente con su actual producción musical que están promocionando en este momento, su disco Cambié para Mal, sino también trabajando en futuros proyectos en los cuales entre ellos está un DVD, como les mencionó. Así que más adelante, luego de esta fecha, esta próxima fecha del 16 de octubre, en la cual estarán presentando oficialmente su disco en Argentina, también más adelante tendremos muchas noticias de la banda. Así que a todos quienes están allí en sintonía, a todos los músicos, a continuar trabajando musicalmente para ofrecerlos a todos lo mejor. Continuando, Coral, para ir culminando ya este espacio, esta conversación, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en este momento acá en el programa, a nuestro público de toda Venezuela, también a nuestros oyentes de España, Estados Unidos, que nos sintonizan a través de Seven Rock Radio y a través de todas las plataformas en internet, a través de Cerebros Exprimidos. ¿Cuál es el mensaje que envía Facundo Coral a todos sus seguidores? Bueno, un gran saludo para todos los panas, todas las amigas de Venezuela, mi segunda patria. Se extraña mucho, la verdad que siempre se extraña mucho, y siempre esperando volver a llevar la banda, a tocar. Y el mensaje para toda la gente que nos está escuchando, como está diciendo, en España, en Estados Unidos y seguro por toda Latinoamérica también, es que no dejen de creer en lo que están haciendo, no dejen que los sueños mueran. Cada uno sabe cuál es su horizonte, a dónde quiere llegar, y la constancia es lo más importante, es lo principal. por más que las vicisitudes de la vida a veces te bajan el ánimo, te tiran un poco para abajo, pero bueno, lo importante es la constancia, es siempre estudiar, es siempre seguir adelante con mucho tesón y se van a conseguir los frutos. Siempre sembrar para poder conseguir los frutos. Estamos hablando no solo de la música, estamos hablando de los estudios, del trabajo, de la familia, de lo que cada quien apunte, cuál es su norte, cuál es su horizonte. Lo principal es estar siempre creyendo que vas a llegar, confiando en que vas a llegar y nada, seguir hacia adelante siempre, que vas a ver que las cosas se van a cumplir. Así es, y como le he dicho en reiteradas ocasiones, ese debe ser siempre el objetivo de toda persona, ¿no? Siendo o no siendo rockero, muchas personas piensan que nosotros los rockeros no tenemos corazón, pero es que hay que ver las cosas por donde realmente es, ¿no? Y con todos los amigos, los seguidores, los familiares y demás, y todo eso conforma y nos inspira también a continuar nuestra carrera, tanto personal como profesional. Ese fue el mensaje de Facundo Coral. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Realmente fue un gusto tenerte en esta conversación en Huellas del Rock. Aquí eres bienvenido cuando quieras estar nuevamente para continuar hablando de todas tus producciones musicales y, por supuesto, planes a futuro. Así que vamos a escuchar a continuación uno de los temas de su nueva producción discográfica. Escucharemos dos temas musicales de la banda Coral. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ana Karina, gracias a ti y a toda la gente que está escuchando Las Huellas del Rock, a todos los panas, a todas las amigas de Venezuela, que se extraña un montón, mi segundo país, y esperamos vernos muy pronto. El mensaje final para toda la gente que nos está escuchando Las Huellas del Rock, tanto en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, es que siempre confíen en que van a lograr los sueños. Hay que trabajar mucho, hay que ser muy constante, hay que estudiar un montón y seguir siempre persiguiendo esos sueños que se van a conseguir. Hay que plantearse un horizonte, una meta, no solo en la música, o sea, en lo que cada quien quiera llegar, en la música, en la familia, en el estudio, en el trabajo, y van a ver que se puede conseguir. Se puede conseguir, solo que hay que ser constante, muy constante, y luchar muy duro y trabajar mucho por lo que se quiere. Un gran abrazo a la distancia y seguro que nos vemos muy pronto donde estén. Síganos en las redes, Coral en Instagram, que es Coral Trash and Roll, Coral en Facebook, que es Coral Oficial, y por Spotify, por iTunes o por YouTube, tienen toda la discografía de la banda para que vayan a chequearla ya y la disfruten. Gran abrazo y que continúe la música por siempre. Así es, ya saben cada uno de los puntos de contacto a través de las redes sociales con Coral. Pueden seguirlo para más información, para conocer un poco más y, por supuesto, para estar al día con cada una de sus producciones musicales. Muchas gracias por estar aquí, Facundo. Vamos a escuchar a continuación dos temas pertenecientes a su última producción discográfica del disco Cambié para Mal. Bueno, y acá les presentamos una canción de Coral del nuevo disco, Cambié para Mal, Por Vos se llama. Trata sobre toda esa fuerza interior que hay que tener y siempre continuar adelante en la vida a pesar de todas las vicisitudes y luchar por lo que se quiere. Por Vos. Oh, Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Empezamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, llegando al final de este programa, pero no sin antes recordarles todas las cosas que hemos pasado, ¿no?, el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta gran entrevista con Facundo Coral, guitarrista de diversas agrupaciones, como le nombré hace un momento, y por supuesto de la banda Coral, Thrash and Roll desde Argentina. Espero que hayan disfrutado de esta gran conversación aquí compartiendo con ustedes dos temas musicales de esta nueva producción discográfica Cambié para Mal, el cual estará siendo presentado oficialmente el próximo 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina. Así que para todos, cada uno de los venezolanos que estén allí en Argentina haciendo participación, apoyo del rock en sus diferentes países latinoamericanos, espero que estén por allí apoyando a Coral. Él y todos esos músicos que están trabajando por ustedes lo hacen para que cada uno de ustedes puedan deleitar sus sentidos auditivos, por supuesto, con muy buena música y buen rock and roll. Huellas del Rock, a tu estilo. Ok, y aprovechando este tiempo musical que nos queda muy muy poco tiempo, vamos a presentarles a continuación un tema musical nuevo en estreno también de la banda argentina Diamond, en colaboración musical junto a Max Montanari, el rockero italiano. Esta nueva producción que lleva por nombre Rutas Peligrosas. Así que estaremos compartiendo con ustedes esta nueva producción musical, este single, y espero que lo disfruten por acá en Nuevas Huellas, en Huellas del Rock. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y continuamos en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, y acabamos de disfrutar de este tema, el cual acá llamamos Nuevas Huellas. El día de hoy hemos escuchado varias producciones musicales que han sido estreno. Okay, estamos en el día de estreno de este programa. Disfrutamos este tema, Rutas Peligrosas, de la banda argentina Diamond, junto a Max Montanari, el rockero italiano. También estuvimos hace un tiempo, hace un par de meses atrás, hablando por acá en una entrevista exclusiva con Max Montanari. Espero que ustedes se recuerden. A través de nuestras redes, a través de nuestra página en Mixcloud, estaremos subiendo todos y cada uno de nuestros programas para que ustedes puedan escuchar cuando lo deseen, ¿ok? Nos pueden buscar como Huellas del Rock a través de la página de Mixcloud, y ahí estaremos compartiendo con ustedes todas nuestras producciones radiales acá del programa, ¿ok? Llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana apoyándonos, solicitando sus temas musicales. Realmente es mucha la información que siempre tenemos acá para anunciar con ustedes, y como siempre les digo, el tiempo no es suficiente. necesitamos un par de horas más para continuar también con las efemérides del día, ¿no? De igual manera, espero que hayan disfrutado de estas dos horas del rock, porque acá en este playlist siempre buscamos a compartir con ustedes lo mejor. Huellas del rock a tu estilo. Llegamos a ustedes gracias al gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez Accesorios, hecho arte. Recuerda que puedes buscar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el nombre del programa Huellas del Rock, para que estemos durante toda la semana en contacto y, por supuesto, compartiendo toda la información y nuestros horarios. También te recuerdo que puedes sintonizar nuestra programación los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, en su página web www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 p.m. a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas Venezuela, 8 p.m. a través de 7 Rock Radio en su web 7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través de la web cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes, si te lo perdiste el sábado, lo puedes escuchar cualquier día de la semana. A través de nuestras redes sociales están todos los horarios, así que estás notificado al respecto. Llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en los micrófonos mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Esto fue Huellas del Rock y lo dejamos con este tema de la banda Pantera, Revolution is my name. Chao, chao. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos.